Comienza Hora Libre. Actualidad, noticias. Un resumen semanal de lo que pasa en la ciudad. Derechos humanos, cultura, recitales, libros, política. Todo lo que te interesa de la ciudad en un programa de una hora. Buenas tardes, estamos comenzando una nueva emisión de Hora Libre, una vez más aquí desde el Víctor Basterra en la retaguardia. ¿Cómo le va, Ferreiro? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo. Me alegro. Estamos... Somos dos. Somos dos. ¿Cómo era? En función privada. Función privada, falta el whisky. No sé por qué siempre digo, no puedo acordarme, tengo mi cabeza quedó tatuado mal, como muchas cosas cuando hace dislexia. Molfino y Vidania, no sé por qué. Claro, Molfino y Vidania porque eran los de Deportes en el Recuerdo. Claro, es por eso, ahí va, de ahí viene la dislexia. Nunca puedo recordar el nombre. Claro, esa canción que el otro integrante de... Es Rómulo y... Rómulo Beruti, si no me equivoco. Rómulo Beruti creo que sí. Sí, ya lo vamos a chequear. Rómulo Beruti era uno de los integrantes de Función Privada y el otro no recuerdo. Estamos en un mes que deberíamos hacer un hora libre, propongo un hora libre con una pequeña, muy pequeña, pero una pequeña de muy buena calidad, de una cajita de chocolates y dos o tres whiskies para, sí, para degustar. Tres medidas, un chocolate por bloque, ¿no? Un chocolate una medida, sí, una medida. Total, el vidrio acá nuevo. Yo creo que Nacho atraviesa el vidrio. Nacho va a tener cuidado. una pajita métrica. Sí, acá por acá hay unos agujeritos, así que... Rómulo Beruti y Carlos Morelli eran los... Carlos Morelli. Beruti y Morelli. Beruti los, y Morelli. Para aquellos que nos están escuchando y que no tienen ni idea de lo que estamos hablando... Es porque no nacieron en los 80. Claro, era un programa, jóvenes. Función privada, donde se presentaban películas hace muchos años atrás, en un horario nocturno, y en un momento, no siempre, pero en un momento empezaron a tomar whisky... Y en un momento tomaban whisky y se notaba. No, los chicos llegaban. Sí. Yo creo que ya venían de alguna Watt ahí de la zona Libertador, ya venían calentando motores de temprano. Pero ahora mostraban películas que no eran. Pensemos que no eran tiempos donde no existía el pirateo de películas, era difícil. O sea que eran películas que no eran fáciles de conseguir. Sí, fue en el contexto fines de los segunda mitad de los 80, hubo como un revival cinematográfico de los cines, se volvieron como a tratar de poner en valores cines barriales y se llama, yo me acuerdo, tenía un cine a dos cuadras de casa, que hoy es un supermercado chino, en Eva Perón y Miralla, había uno, el Gran Buenos Aires, estaba la pizzería Buenos Aires, cine Gran Buenos Aires, como hoy no existe más la pizzería, hay una panadería, y es un supermercado chino lo que era el cine, que eran los cines, bueno, cines de estos gigantes, a salas como la del Gomón, no sé. La otra vez, hablando de eso, un coleccionista cinéfilo subió fotos a su Instagram de un garage en la ciudad de Buenos Aires, en el centro de la ciudad, que había sido un antiguo cine y que conservó... fachada. Claro, la fachada y la estructura adentro. Entonces uno deja los autos y tiene toda la estructura del viejo cine... Cines que, bueno, fueron muriendo de a poco y que después cuando vinieron las grandes cadenas ya fue el remate total, quedan muy pocos. Hablo el cine de Plata que se recuperó. Ese revival me acuerdo que nosotros ahora es un espacio cultural el cine de Lugano que está en Riestra y Muriondo, pero En su momento, el cine de Lugano estaba sobre Muriondo, antes de la vía. Ahora está toda una serie de locales ahí que no sé cuál, no tengo bien en claro cuál era. Y me acuerdo de una época que te daban entradas en la escuela. Yo iba a la escuelita de fútbol en Lugano, ahí, la escuelita de Jorge Podestá. Le tengo que hacer una nota un día, Jorgito Podestá, tiene una historia muy particular. Hoy es comunicador, un gran entrenador de fútbol, de niños, un promotor de jóvenes para que puedan jugar al fútbol en cancha de 11. Y hoy, en su actualidad, me enteré hace unos meses que por el laburo de su compañera que es comunicadora, están en una de las radios más importantes de San Bernardo y él es comunicador de vino. Hay una radio de San Bernardo que en algún momento republicó cosas nuestras, causas del espacio estatal. Sí. Sacan mucho el programa de Luis, si no me equivoco. De Luis, sí, se retransmite por ahí. Pero bueno, nada, en esa época me acuerdo te daban los tickets para ir al cine. En el cine en vivo ya tengo es de un recuerdo muy, muy vivido, que eres. Daban, porque aparte era doble, tenías doblete. Claro, tenías. ¿Cómo se llamaba eso? Tipo, una. No, yo le digo maratón, pero no era maratón. No, el continuado. El continuado. Sí. El continuado y... que. Había gente que. Bueno, en la época de nuestros abuelos y padres, el continuado era varias películas. Claro, no, bueno. Y podías. Después de la noche era para adultos. Quedás, claro, y te podías quedar. Había pibes que se escondían y se quedaban. Películas para adultos. Y el cine duraba, quedaba abierto desde el mediodía hasta largas horas de la madrugada. Otras épocas. King Kong y Superman 2. King Kong, la remake de Dino de Laurentiis. Porque la original. La original la dieron hace poco en el Malva. En el Malva que. Sí. Gran ciclo del Malva. Tengo entradas para la semana que viene que dan tiburón, para después vemos. Sí, Tiburón, la primera. La 1, hermosa. La mejor, para mí la mejor. Pero King Kong, claro, King Kong que... No, ¿quién era la rubia? No era Katherine Deneuve, era otra actriz. Sí, recuerdo King Kong. Y Superman 2, claro. Superman 2, sí. Siempre me pareció muy extraño cómo no descubrieran que era Superman. Fingíamos demencia. Claro, bueno. Es como que usted me cruce por la calle a mí sin anteojos y no me reconozca. pero bueno. Pero pasa, sí, el cómic lo plantea de esa manera. Claro, y está bien, no hay que cuestionarlo de pasado. No. Ese género es fantástico. Así que bueno, hoy ausente con aviso, la rockera Natacha Bianchi, que tiene cita ahí, si no me equivoco, con el Vorterix, la chancha muda. No sé si está presentando disco o está haciendo una fecha. Una interesante banda con interesantes letras bastante combativas, como nos gustan a nosotros. Así que bueno, ahí será de la partida tal vez la semana que viene la locutora Bianchi. Excelente. Bueno, recordamos que pueden comunicarse a través del WhatsApp en el 11-31-81-31-26, el WhatsApp de la retaguardia, para decirnos toda la clase de improperios que crean necesarios. Hoy nos están escuchando por el www.laretaguardia.com.ar y mañana sábado a partir de la 1, quienes no lo puedan hacer hoy o quien quieran repetir la saga, pueden escucharnos a través de la M690 y también se pueden comunicar por nuestras redes hora.libre.radio.ok en Instagram y Hora Libre Programa en Facebook. Ahí Facebook no le damos mucha bola, lo tenemos porque somos veteranos, en cualquier momento parece que hay que volarlo ya. Y ya hay poco, sí. Le queda poco a Facebook. Sí. Está para vender cosas por Marketplace. Sí. Computadoras de emplazamiento aparecieron. Aparecen con todo. Sí, aparecieron. 8 lucas. No está mal. Mírenla igual como están, antes de comprarla. ¿Qué tenemos hoy? Hoy tenemos, vamos a estar escuchando un audio de una trabajadora del subte hablando de la contaminación que están sufriendo en varias líneas. Sí, está. De hecho, la E seguro porque es la que tiene los vagones más viejos. La E y la B son las que más están sufriendo la contaminación del absesto, exactamente. Que es algo que es re loco, porque lo tenemos reincorporado, por lo menos quienes consumimos series y cine yankee, lo tenemos remasticado eso, porque es un material que se usaba en otra época y que en esas inspecciones municipales que se hacen supuestamente en todas las casas yankees cada tanto tiempo, cuando se descubre ese material hay que hacer una refacción total o completa, pero bueno, aquí, como todo, no le damos bola, ¿no? Seguimos consumiendo café torrado, que no lo consumen en ningún lugar del planeta. Es cierto. Seguimos teniendo una producción de gaseosas light con no sé qué químico que está prohibido en todo el planeta. Y así sucesivamente. Todas las pruebas que no funcionan en otro lado, aquí llegan con bombos y platillos. Y después, por otro lado, vamos a estar hablando con el sueco, Lorki Panice, sobre lo que está sucediendo una vez más en noticia. La verdad que es una arena inmobiliaria el predio de la ESMA, donde funcionaba el centro clandestino de detención en la última dictadura. Y bueno, ahora arremeten con una parte del predio que quieren cederle, entiendo yo, porque no sé si es una venta, al Club Atlético River Plate. Que es nada, es tremendo eso. Es tremendo el avance. Pero bueno, ya hace años, ¿sabes?, había toda una planificación en democracia para que ese predio se transformara en una especie de golf y en un lugar como una especie de barrio privado, con casas bajas para que todos los edificios de Avenida Libertador pudieran ver al río. Y bueno, todo eso se vio truncado. Claro, bueno, después lo hablaremos con el sueco, ¿no? Pero ¿qué onda River también, no? Ahí. Y bueno, o sea, por supuesto que está el que ofrece, pero el que acepta la oferta tiene. Lo que pasa es que ahí obvio que es una una doble moral tremenda, pero en el medio de que el partido político, que bueno, que es el kirchnerismo en todas sus formas y plataformas, durante años se arrobó la defensa y la lucha por los derechos humanos y la recuperación de los espacios de memoria como si fuera solo una situación política que fue sostenida por ellos. Ya en su momento, primero transformaron en un megacentro cultural, casi como si fuera, no sé, Víctor Basterra lo definió como la Disney de los derechos humanos cuando hicieron la reinauguración, por toda la parafernaria museica que hicieron, de luces, de intervenciones, de modificaciones del lugar. Y ya en ese momento funcionaban lugares como Paca Paca, claro, Canal Encuentro, claro. O sea, tal vez no en la parte más fuerte o en la parte sindicada más o indicada más fuertemente por los ex detenidos que pudieron sobrevivir a lo que allí sucedía, pero bueno, es como todo ese predio de alguna manera funciona, no se puede separar una cosa sí y otra no, pero bueno, es la discusión eterna. Entonces bueno, en el contexto de cuántos años hace ya que está el macrismo en la ciudad, 20 y pico, y en el 2007, bueno, 16, bueno, 16 años ya de trabajo para, bueno, un partido político que lo único que busca. El otro día estaba leyendo notas, por ejemplo, que el microcentro está cerrando todo. No hay gente, hay mucha, no hay locales, no hay oficinas. Sí. No sé, que van a tirar abajo los edificios, no sé qué van a hacer. Y sí, o lo alquilarán solo para extranjeros, no sé, se transformarán en... Sí, no sé qué piensan hacer ahí. Dicen que los fines de semana es Walking Dead total, o sea... Y no, sí, porque no le garpa... además los turistas no van al microcentro. Salvo no. Para... No hay tanto atractivo en la zona de Puerto Madero y la Casa Rosada, por ejemplo, esa zona. Pero después, o el obelisco, ¿no? De Corrientes hacia el lado de Congreso, pero del obelisco hacia el río hay, por supuesto, cosas de interés arquitectónico, pero a la noche... No, que bueno, gente que vive allí cuenta que, claro, hasta negocios tradicionales o grandes cadenas, claro, de golpe un sábado no tienen... O sea, tienen que abrir con 10 personas trabajando y no tenés una circulación que... Es un poco lo que le pasó, aunque en menor medida, al viejo centro de Mar del Plata. Claro. Que fue reemplazado, por ejemplo, por todo lo que hay en Güemes. Lo que pasa, claro, es que lo que hay en Güemes no cierra tan tarde. Entonces todavía hay actividades en el viejo centro, pero... Es un centro devaluado. Claro, claro. Sí. Quedaron algunos bodegones, algunos teatritos, claro, claro, más chicos y nada. Y el resto fue apagándose. Sí, estuvimos el año pasado con Magno, con Bianchi, con algunos secuaces. Un fin de semana con Celeste, Ana ahí mandamos un saludo a todos sus amigues. Y me sorprendió eso, que ese centro viejo, 11:30, 12. Sí. Ya está, eso, se terminaba el horario... Y estamos hablando viernes, sábado, ya primavera. Sí. El año pasado fuimos con mi hermana al Festival de Cine y vimos una película de medianoche que terminó cerca de la 1:30 o 2 de la mañana. Era fin de largo, era noviembre, estaba en un clima interesante. No había nadie. Claro. Cuando salimos, no había absolutamente nadie. No, bueno. Aquí va camino a eso, entonces no me extraña en ese contexto. Digo, si ya no hay una propia defensa por... el partido que es gobierno a nivel nacional y que nada, se arroba la defensa de los derechos humanos y de esos espacios, no es extraño que después para una institución que poco le deben importar los derechos humanos como River, como la mayoría de las grandes instituciones de fútbol, nada, que le importe algo lo que sucede ahí. Hablábamos hace unas semanas cómo la presidencia o la dirigencia de Chicago ignoraba su propia comisión de derechos humanos y vaciaba de difusión de contenido y de espacio a una charla que proponía llevar a Norita Cortini a celebrar el día del hincha, o era el cumpleaños del club, y bueno, dar una charla en el contexto de la defensa de los derechos humanos con Norita Cortini. Y bueno, creo que eso es moneda corriente en todos los clubes, no hay mucho lugar, hay muy pocos clubes que tienen realmente conciencia de eso. Pero bueno, ¿les parece que arranquemos con algún pequeño corte, un temita, y volvemos para encarar con el primer tema del día? Vamos, Nachim. En la ciudad, tu alquiler está más cerca. Podés alquilar sin que la garantía y el ingreso sean un problema, o refaccionar tu casa para alquilarla. Conocé los beneficios en buenosaires.gov.ar/alquileres. Brazos abiertos. Buenos Aires Ciudad. Hora libre. ¿Cómo? Hora libre. Muy bien. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jessica Palmisiano, trabajadora del subte desde el año 2010. Soy hija de Juan Carlos Palmisiano, trabajador del subterráneo durante 30 años en la línea A. Bueno, mi papá es uno de los fallecidos a causa del amianto. A él se lo diagnostican en el 2019. A raíz de un dolor en la espalda, donde luego se le hizo tomografía y donde después el diagnóstico fue cáncer de pulmón, el cual nos pareció muy raro porque él no era una persona fumadora. Entonces consulté con la doctora Capone, que es la doctora especialista en amianto, que está trabajando con el sindicato y pertenece al Instituto Bacaresa de la UBA, es una eminencia en el tema, la cual vio la tomografía de mi papá y se quedó asombrada de las características de esa tomografía, con las calcificaciones muy, muy, muy característico de una persona que ha estado mucho tiempo en contacto con el amianto. La situación en este momento en el subte, han sacado entre 80 y 90 toneladas de amianto de las formaciones, pero aún quedan trenes con amianto, el cual la empresa todavía no ha terminado de desabastecer, como en la línea B, y en la línea C con los CAF 5000, no, los Nagoya 5000, que los conductores están los conductores no están subiendo esas formaciones, lo cual la empresa está presionando para que salgan a línea. Estamos el martes, va a haber otro paro pidiendo el doble franco, que en realidad el doble franco es estar menos expuesto, ¿no?, al amianto. Acá en el subte, durante 100 años se estuvo desparramando la fibra de amianto por los túneles, ya que tanto la zapata de freno como los aislantes térmicos, como los aislantes de toda la parte eléctrica de los trenes, que eran muy viejos, hasta hace poco, eran trenes del año 30, o más viejo todavía, como en la línea A, los trenes de madera, totalmente con amianto, hasta la pintura con amianto. Entonces, imagínate que durante 100 años, desparramando esa fibra por todo el túnel, donde esa fibra todavía está en el túnel. Así que por eso también se está pidiendo que todos estemos dentro del RAR, que bueno, para que cada 2 años podamos ser, la empresa nos haga una tomografía y se verifique si estuvimos en contacto con el amianto o no. La empresa hasta hace poco negaba que haya amianto en el subte, hasta que lo tuvo que reconocer. Pero bueno, la empresa aún no está, después de todos los paros que venimos haciendo, que ya creo que son 18, hubo una reunión hace unos 15 días, pero no se concretó nada, no se charló casi nada. Así que prácticamente la empresa no nos está recibiendo, no está recibiendo a la directiva. Entonces, por eso nuevamente se ha votado en plenaria de delegados un nuevo paro para el martes, de las 10 de la mañana a las 13 horas, de las 6 líneas y el premetro. El tema del amianto en el subte es un tema que tiene que ayudar a que toda la población tome conciencia, porque es un elemento que se ha utilizado hasta hace poco. En el 2003 fue prohibido, pero se usó muchísimas décadas para todo, porque es un muy buen aislante, pero a la vez es altamente cancerígeno y se encuentra en todos lados, ¿no? Se puede encontrar en las casas, en los techos, en los tanques de agua, de fibrocemento, en los depósitos de los inodoros, y acá en el subte, bueno, está en todos lados, desde la mampostería hasta pintura, en los trenes, en el túnel con las fibras que han sido esparcidas. Bueno, es un tema de salud pública, lo cual el gobierno no lo quiere reconocer, pero acá estamos involucrados tanto trabajadores como usuarios. Un usuario que todos los días viaja en el subterráneo, por la línea D, por la línea B, por la línea A, por la línea C, está expuesto a respirar fibras de amianto. Entonces, es algo que hay que tomar conciencia, que esto no es una pelea solamente de los trabajadores, ni un capricho de porque queremos trabajar menos, sino en realidad queremos estar menos expuestos. Tenemos 3 compañeros fallecidos, que uno es mi papá, 90 compañeros afectados ya con hemoconiosis. Eso indica que han estado expuestos al amianto en un alto porcentaje y tenemos 5 compañeros con cáncer. Así que, y esto se ha descubierto en el 2018 cuando toda esta problemática explotó en el 2018 cuando nos enteramos de que los compañeros de España descubrieron o denunciaron la muerte de compañeros por el tema de Abesto, los cuales trabajaban con los mismos trenes que acá el gobierno de la ciudad había comprado para la línea B. Entonces, todo resulta a causa de eso. Y ahí es donde se empieza a investigar el amianto acá en el subte y en esos trenes. Y resulta que los manuales de esos trenes que compró el gobierno de la ciudad, en el mismo manual decía que tenía amianto y nadie, ninguna autoridad del gobierno de la ciudad lo leyó. Y bueno, también el gobierno nacional también tiene alta responsabilidad, ya que en la Argentina el amianto está prohibido desde el 2003. Bien, escuchábamos a Jessica Palmesiano, trabajadora del subte. Su padre era trabajador del subte y también, su padre era trabajador del subte también y falleció producto de cáncer de pulmón, producto de el amianto. Amianto y asbesto son las sustancias tóxicas que está despidiendo algunos vagones del subte. Que ya están, bien decía Jessica, desprendidas por toda la red, por los túneles, o sea, no es solo en el viajar. Claro, porque hay las combinaciones y digo, no solamente tenés que viajar en los subtes nuevos de la línea B, que son los subtes que se abren para aquellos y aquellas que viajen en subtes, los que se abren con manija, que yo no conozco Madrid, pero los que conocen Madrid dicen que eran los mismos, que estaban en Madrid, que se compraron acá. Varias cosas son interesantes de lo que decía la compañera Mati. Por un lado, que esto fue denunciado ya en 2018, es decir, pasaron ya 5 años. Pasaron 2 empresas de subte, Metrovías y Emova, ahora porque hubo una nueva licitación. El gobierno de la ciudad está mirando hacia otro lado y también el gobierno nacional, porque como decía la compañera Jessica, el asbesto y el amianto están prohibidos. Su uso está prohibido en la fabricación en Argentina. Y se compran también, estando denunciado por los propios trabajadores del Metro de Madrid, de que se estaba haciendo esa venta con ese material en los vagones. Esto, para que entendamos, este material es en lo que antiguamente en los 90 llamábamos lana de vidrio, que ahora se llama Isover, que es otro producto que no tiene ni asbesto ni amianto, y que claramente todo lo que es revestimiento con aislamiento térmico y de audio, que justamente los vagones tienen esos aislamientos como si fuera una casa de lo que aquí llamamos Durlock, de construcción en seco, claro. Tienen esa tecnología a la hora de revestir y de armar los vagones, en el contexto de encierro y que provocan el subterráneo y con el vencimiento de esos productos que ya no se usan más, por eso se dejaron de circular y por eso se revendían. No es que Madrid nos hizo un favor y no, se copó, claro, y claro. Tienen guita y se compraron unos vagones súper nuevos, sino que descartaron y nos vendieron algo que era cancerígeno. Y entre estados permitieron eso, más allá de las empresas que intervienen en el medio. Por supuesto. Para el estado. Entonces, bueno, ese material que aquí está prohibido del 2003, se permite una compra con vagones hechos con ese material. Y bueno, eso está afectando a los trabajadores y claramente a todos los que consumimos el subte como medio de transporte. Sí, y los trabajadores y las trabajadoras vienen haciendo medidas de fuerza hace muchísimo tiempo. Tenemos que decir también que ninguna medida de fuerza ha sido se ha cagado en el trabajador y la trabajadora, como se dice así livianamente en muchos medios de comunicación, cuando hay un paro de transporte, un paro de lo que sea, que altera un poquito la vida de la clase media trabajadora, ¿no? Sino que hacen paros escalonados, cortan en un horario que no es hora pico, para tratar de evidenciar, han levantado molinetes también, para tratar de evidenciar lo que está sucediendo. Y sin embargo, siguen sin oírlos. No entiendo cómo el sindicalismo de transporte argentino no va por el viaje gratis. Sería. Es que épico. Para mí es lo que realmente molestaría a la patronal y tal vez haría que la patronal se comunicara con el gobierno de la ciudad y dijera: che, mira, algo hay que hacer porque estamos perdiendo plata. Por otro lado, en un momento del audio, Jessica plantea lo de los dos francos semanales y agrega: y no para descansar como andan diciendo por ahí. Y esto es importante porque hay mucho periodismo miserable, entre ellos Jonathan Vial, Eduardo Feynman, porque los he escuchado en vivo decirlo, que malinterpretaron, tergiversaron una entrevista que le hacen a un trabajador de subte hace unos meses atrás, en el marco de una protesta, donde le preguntan por qué están reclamando estos dos francos, y él contesta: para una menor exposición, ya que no sacan los vagones, ¿no? Que es lo que deberían hacer. Es decir, es una mitigación, es una reducción de riesgo, no es la máxima a la que apuntan. Claro. Y el periodista le pregunta algo así como: bueno, pero acá algunos dicen que ustedes quieren los dos francos para quedarse durmiendo. Y él contesta: y miren, si yo en mi casa, yo me levanto para ir a trabajar a las 5 de la mañana. Si tengo franco no me voy a levantar a las 5 de la mañana, me voy a levantar a las 9, sí, me voy a quedar durmiendo. Pero no estamos reclamando el franco porque nos queremos quedar durmiendo. Bueno, eso fue interpretado, reinterpretado por un montón de periodismo miserable, diciendo: quieren quedarse durmiendo en su casa. Quieren quedarse durmiendo 2 días en lugar de uno. Hay que dejar de llamarles periodistas en algún momento. Sí. Tenemos que buscar un término. Que les caiga, ¿no? Justo. Porque ellos también son responsables de las muertes de estas personas, ¿eh? A ellos que les gustan señalar tanto, de la persona que enferma de cáncer, de que hay otras enfermedades también, no solamente cáncer, sí. Jessica lo decía. Ellos también son responsables, diciendo esas cosas son responsables. Pero bueno, lo siguen diciendo y no tienen ningún tipo de. Tampoco tienen ningún tipo de. No de responsabilidad, responsabilidad no lo tienen. No pasa nada. Bueno, pues ahí sí, pongo un paréntesis. Vio el gag de esta semana de los medios hegemónicos que localizaron a Soldati y un hecho de inseguridad con Provincia de Buenos Aires. En la Provincia de Buenos Aires. Reclamándole a Kicillof y a Kos. Fue épico, es un momento hermoso. Sí, sí, sí. Hermoso. Yo no sabía, voy a Provincia. Está la buena Provincia. 4 días por semana voy a Provincia de Buenos Aires y no me había dado cuenta. Bueno. Tenemos algunos audios de oyentas. Hay un oyente. Están mandando. ¿Lo quiere pinchar? Así lo escuchamos. Estoy de camino al jolgorio del viernes. Pero la verdad es que me gustaría estar ahí en el estudio con ustedes. Aunque tuve que salir con una petaquita porque ya este frío, los años no me lo estarían bancando. Aguante era libre. Acá viene veo el meme, no me quemé. Se quemó sola. Igual bien, che, es medio de quemarse sola. Sí, igual yo apoyo la moción con toda la fuerza. ¿Pero cómo no vamos ya a esta altura del partido? Me parece que hay un. Y lo mejor es que se vienen más días de frío para llevar más petacas. Se vienen días de 0 grados. El domingo que fui a visitar cementerios en la provincia de Buenos Aires con nuestro amigo. Gran salida. Con nuestro amigo. Gran Andrés salida, y no lo digo irónicamente. No, fue una gran salida. Aparte, coronó con un asado en una pulpería, una cosa. Y dicen que la carne de ahí es de excelencia. Pobre, Masotto no es de. Dijo. Yo ya estaba. Yo no dejé absolutamente nada. Había una costilla. En esos lugares no se están. No, dije. Esto no voy a volver a repetirlo. No. No me voy a llevar la viandita. No, hay que aprovechar. No, hay que comerlo ahí. Me tomé un tubo solo porque Masotto manejaba. Dije, claro, te lo vas a tomar solo y no quedaba. Tiene que aprovechar. No me voy a llevar la botella. Ha estado muchas veces del otro lado. No, le di con todo, le di fuerte. Claro. Le di fuerte. Pero el desayuno, cuando vi la carta dije. ¿Te puedo pedir un café irlandés? Sí. El que viene con la chica. Dijo, ya arrancó. Por fin alguien. Ya arranqué con el cafecito con Excelente. Tiquitaca. Hermoso. Y sí. Hermoso para desayunar. Sí, excelente, excelente. Está muy bien para tomar whisky. No dijo de qué contenido la petaca, pero imaginamos que era de whisky. Puede ser de cerveza la petaca. Puede ser de cerveza, porque combate el frío también de algún modo. Aparte está hecho del mismo elemento, así que no. Puede ser cerveza y whisky. Era la voz de nuestra compañera Natacha Bianchi, que presenta el audio para quienes no reconocieron. Difícil no reconocer esa voz, que va rumbo a la noche, una vez más. Exactamente, exactamente. Así que le mandamos un alcohol abrazo. Y rock sería, ¿no? El título de la autobiografía de Bianchi. Sí. Estoy pensando en la tapa. Todo. Bueno, que disfrute bien. Alcohol, rock y radio, perdón. Ahí le agrego otra palabra. Que tome de petaquitas. Y es una suerte de homenaje, porque ella seguramente nos está escuchando, a la primera parte del programa, a Berruti y a Morelli de Función Privada. De Función Privada. Mandamos un saludo a la hermana, las Bianchi nos escuchan todas en cadena. Dulce Bianchi ahí manda mensajes. ¿Todas con petaca están? Y sí, Dulce debe tener su petaca también. No la voy a quemar porque la hermana se quemó sola, pero alguna caña con ruda, algo debe tener Dulce. Está bien, igual el frío se banca así. ¿Cómo? No queda otra, así que le mandamos también un saludo a Dulce que nos está escuchando. Vamos con un pequeño corte y volvemos para encarar la última nota del día. En la ciudad podés hacer cualquier denuncia llamando al 911. Es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conocé todo en buenosaires.gov.ar/seguridad. Brazos abiertos. Buenos Aires Ciudad. Hora libre. ¿Cómo? Hora libre. Muy bien. Continuamos con Hora Libre y bueno, como anunciábamos al principio del programa, estamos con una de las notas que teníamos preparadas para el día de hoy y que tiene que ver con lo que está sucediendo en el predio donde funcionó la ESMA, hoy Espacio de Memoria, y donde nos enteramos hace algunas semanas de un fallo a favor del Club Atlético River Plate o de un arreglo para que allí funcione un centro deportivo perteneciente al club. Obviamente muchos organismos de derechos humanos levantaron sus voces para denunciar lo que allí estaba sucediendo, y para hablar de ello estamos en comunicación telefónica con Carlos Lorqui Panis, el sueco para nosotros. Sueco, buenas tardes. Matías, Rodrigo, te saludamos. ¿Me escuchás? Ahí te escucho. ¿Cómo estás? Yo bien, gracias. Bueno, queríamos consultarte por poner tu palabra sobre lo que está sucediendo allí en el predio donde funcionó la ESMA y lo que está pasando con esta cesión que se le está haciendo a River Plate para que allí funcione un campo de deportes. Bueno, mira, la palabra justa, sin caer en un lugar común, sería escándalo. Claro. Realmente es escandaloso de que una institución, digamos, o un instituto formado a partir de un decreto que es el que maneja las tierras fiscales de todo el país, decida, no solamente sobre el predio de la ESMA, sino sobre cualquier tierra fiscal del país, a quién se lo da, o a quién se lo vende, o qué hace con ello. En el caso particular del campo de deporte de la ESMA, que son más de 7 hectáreas, que es el lugar donde se cremaban los cuerpos de nuestros compañeros, que hace desde el año 2008 que estamos intentando que conforme el espacio de memoria de la ESMA en su totalidad, cosa que no hemos logrado porque los sucesivos jueces se opusieron. En esta oportunidad, esta institución, creada a dedo desde el gobierno nacional, sí, decide cederle al Club Atlético River Plate durante 20 años el uso gratuito de este lugar, a cambio de mejoras. Las mejoras que propone el club es hacer 6 canchas de fútbol de 11 jugadores, 6 canchas de fútbol en ese espacio. Por supuesto que esto levanta nuestro más profundo rechazo, tanto como lo provocaba el hecho de que durante tantísimos años ese predio haya seguido estando bajo la órbita de la Armada. Es lo que es claro, absurdo y ilógico, digamos, de que un lugar de prueba sustancial en los juicios siga estando en manos de los marinos. Es como que la propia ESMA estuviese bajo el mando de los marinos. Bien, entonces en esta circunstancia, encima de esto, se lo entregan a una institución privada como es el Club Atlético River Plate, que como bien dice su apodo, son los millonarios, o sea que millones le sobran como para hacer este emprendimiento en cualquier otra parte, claro, del país, digamos. No necesitan de que el Estado les ceda durante 20 años este lugar para que hagan sus actividades. Eso es lo que está pasando. Sueco, te iba a preguntar, ¿interviene el juez Lijo, no?, en lo que tiene que ver con ese predio o en el reclamo que se está haciendo. Sí, sí, interviene el juez Lijo con sospechosas vinculaciones amistosas con el presidente del Club Atlético River Plate. ¿Y ustedes tuvieron ya alguna respuesta o hubo algún pronunciamiento por parte del juez o, bueno, del juzgado en relación a los reclamos que se están haciendo? Sí, todas las presentaciones que hemos hecho, las distintas querellas que intervienen en el juicio, más particulares damnificados, más gente de bien que agarra y dice esto es una barbaridad, todos fueron respondidos negativamente por parte del juez. Y en forma in limine, o sea, vos le presentás el escrito hoy y mañana tenés la respuesta por correo electrónico que te dice no al lugar, negativo, no corresponde, cosas, bueno, así, del lenguaje jurídico. ¿Y por parte del instituto que tiene injerencia en el predio, hubo algún tipo de diálogo, el tipo de respuesta o pronunciamiento en relación a las denuncias que se están haciendo? No, y lo que es más vergonzoso es que la Secretaría de Derechos Humanos, que sí. dirige Pietragala, tendría que haberse pronunciado respecto de esto, en contra, lógicamente, y hasta ahora ningún. Entonces, nos llama poderosamente la atención, y sobre todo también algunos organismos de derechos humanos que tendrían que haberse expresado respecto a esto, que no han manifestado su oposición. Sin embargo, sí. quiero destacar de que un amplísimo arco de organizaciones y de personalidades se han opuesto férreamente a esto, bueno, pero ya te digo, con este resultado de que este hombre, el hijo, que tiene, se cree dueño y señor, digamos, de hacer y deshacer, hace en esta circunstancia a favor de un interés particular y no de un interés colectivo, que es el de las víctimas de la ESMA, no solamente los sobrevivientes, me refiero a familiares, o sea, como por ejemplo mi compañera de querella, Patricia Walsh, que con toda razón y sospecha de que los restos de su padre fueron incinerados en el campo de deportes de la ESMA. O te puedo nombrar a Laura claro. Villaflor, que su padre también, es muy probable que haya sido incinerado en el campo de deportes. Sin embargo, Eso es prueba de juicio, digo, en las declaraciones de muchos de los sobrevivientes y testigos, de que hay una posibilidad de que en ese campo vaya a funcionar un crematorio, ¿no? Por supuesto, no hay absolutamente ninguna duda. Ninguna duda. Hay declaraciones acerca de la existencia de este lugar como crematorio desde el año 84 con el testimonio de Colimbas, porque en aquel entonces estaba el servicio militar obligatorio, de cabos de la Marina, claro. porque hay una salvedad que te tengo que hacer. Lo que se denomina campo de deportes, en realidad no es un campo de deportes, es un campo de entrenamiento de la Escuela de Mecánica de la Armada. Porque claro. en la propia ESMA, digamos, lo que está del otro lado de Lugones, ahí están los campos de deportes, de cancha de fútbol, cancha de vóley, gimnasio cubierto, pileta de natación. O sea, los deportes se hacían en el predio de la ESMA, que está sobre la Avenida Libertador. Lo que se hacía en esto que se denomina campo de deportes, que en realidad es un campo de entrenamiento, es justamente eso, entrenamiento militar, particularmente de lo que es la infantería de Marina. Estamos hablando con Carlos, el sueco Lodki Panizze, a propósito de la cesión de parte de la ESMA, del campo de la ESMA a River. Sueco, te quería consultar, desde algún sector de derechos humanos de River Plate, ¿hubo algún acercamiento? ¿Se dijo algo? Porque sabemos que los clubes tienen su propia Secretaría de Derechos Humanos o espacios, y River lo tiene. ¿Hubo alguna pronunciación, algún acercamiento? Mirá, justamente nosotros estuvimos buscando en la plantilla del Club Atlético River Plate alguna comisión de derechos humanos y no encontramos ninguna. Sí encontramos algunos, digamos, podríamos decir, simpatizantes con la causa de la lucha contra la impunidad en tal o cual sección, pero no tiene una Secretaría de Derechos Humanos, lo cual, entre otras cosas, me van a disculpar, y esta es una apreciación personal, no me extraña de un club que tuvo como socios honorarios a Macera, Videla y Agosti, claro. que recién los inhabilitó como socio una vez que se murieron los tres. O sea claro, que claro. No me extraña, digamos, ¿no? No, mira, nosotros te preguntábamos con Rodri porque el año pasado, bueno, fuimos parte de una actividad que se dio en el Club River Plate en donde una comisión que entendíamos que era una comisión de derechos humanos, una Secretaría de Derechos Humanos, evidentemente debía ser un grupo de hinchas claro. porque si no existe en la nómina ustedes no lo encuentran, pero sí es una actividad para... otorgarle a Mónica, la mamá de Luciano Arrua, y a los padres de Diego Cagliero, que eran pibes hinchas de River, asesinados de diferente manera por la policía de la provincia de Buenos Aires, entregarles camisetas autografiadas por los planteles y por el técnico de ese momento, como un reconocimiento a la lucha de las familias y bueno, a los pibes. Pero claro, nosotros nos quedó la duda porque entendíamos que había una secretaría, pero bueno, evidentemente no, de un grupo de hinchas claro. que se va a haber agrupado para hacer esa actividad. Pidió parte de la cancha o claro, del club y se lo dieron. Sueco, te quería hacer una consulta más. Si yo te quiero contestar respecto a lo que hablamos dale, recién. Dale, Sueco. Un solo agregado, perdona. Es que justamente lo que estamos intentando hacer es mantener una reunión con la Comisión Directiva General de River, incluido el presidente, claro, para hacerle notar, digamos, que lo que están haciendo compromete ética y moralmente a un club, digamos, en el que pretenden, sobre este espacio, sobre este lugar, construir estas actividades deportivas. Les queríamos recordar, porque de esto, yo, vos sabés, yo soy sobreviviente de la ESMA, y te puedo asegurar de que conozco infinidad de hinchas de River, ¿no es cierto?, que fueron desaparecidos en la Escuela de Mecánica de la Armada. Sería, la verdad, trágico, claro, de que se juegue al fútbol sobre la ceniza de los propios hinchas. Sería realmente una tragedia que eso ocurra. Nada más, eso quería agregar. Sueco, lo que te quería consultar ya cerca del final es cuando introducimos la nota, hablábamos un poco del recorrido que tiene la ESMA con respecto a la utilización de algunos lugares, utilización que desde acá, acompañando lo que dicen ustedes, nos pareció errónea, que pisoteaba la memoria. ¿Vos creés que sin toda esta construcción que tuvo una fuerte impronta kirchnerista a lo largo de todo este tiempo, hubiese sido más difícil esta resolución a favor del Club River Plate o no tiene nada que ver con eso? No, por supuesto. O sea, lo que nosotros denominamos la banalización de la memoria que se hizo respecto de la ESMA en particular y en relación a varios otros centros clandestinos de detención a lo largo y ancho del país, justamente coincide con esto. Si vos te acordás, el primer discurso que da Alberto Fernández cuando asume es que hay que dar vuelta a la página de la historia de los derechos humanos o de la lucha contra la impunidad. Ese fue su primer discurso, las primeras palabras que produjo un rechazo y un repudio, lógicamente, de todo el arco político más o menos consciente del país. Habrá festejado la derecha, seguramente una cosa por el estilo, que es lo que pretenden hace años con sus políticas negacionistas. Pero, lógicamente, como decía Víctor Basterra, sobreviviente de la ESMA, ya fallecido lamentablemente, pero un ícono, un héroe, realmente un héroe, sí. Él decía, el descuartizamiento de la ESMA, él decía, esto es como una vaca que la cortan en partes y la reparten un pedazo a cada uno. Bueno, dentro de todo lo que fue el lugar ESMA, digamos, lindante con Avenida Libertador, fueron repartidas las distintas casas a distintas organizaciones y distintos organismos de derechos humanos. Algunas organizaciones de carácter político partidario, lamentablemente. Pero esto es la primera vez que pasa que se le dan a una institución privada. Se le están dando a un club de fútbol, no nada que ver con nada, digamos. O sea, claro, que acá realmente no solamente dan vuelta a la página, sino que cierran el libro con esto. Totalmente. Bueno, Sueco, nada, agradecerte una vez más la comunicación. Sabés que tenés los micrófonos de Hora Libre y La Retaguardia siempre abiertos para ir comunicando lo que se necesite y para seguir acompañando la difusión. Claramente los acompañamos en el reclamo y bueno, no sé si quedó algo más por agregar. Sí, no, nada. Lo único que habrá escuchado esto y dice, uy, pobre muchacho, están perdidos. No estamos perdidos. La lucha la vamos a seguir dando hasta las últimas consecuencias y nos vamos a plantar adelante del campo de deporte y eso no van a pasar. Esto que están planeando hacer no va a ocurrir. Ya basta, estamos cansados de este tipo de cosas. Bueno, van a tener ahí compañía de varios y de varias, Sueco. Te mandamos un abrazo. Bueno, muchas gracias, compadre. Nos vemos en la lucha. Nos vemos en la lucha. Hablábamos con Carlos Lokvicki Panice, el sueco, parte de la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos, fue un sobreviviente de la ESMA y un incansable luchador y defensor de los derechos humanos. Y bueno, creo que al final se resume un poco, esto es una consecuencia de políticas que no son claras, y esto de que hablaba, el desmembramiento de estos espacios, esta banalización, esta transformación, a ver, inconsulta. Porque si hubiera una mesa de diálogo abierta y no estos institutos que están celadiñados a dedos o estos personajes como el apócrifo de Pietragala, que es un ser nefasto, es una transformación, es el dark side de la guerra de las galaxias, ¿no? Es un Sith. Y Nada, si hubiera habido desde un primer momento una... son determinados espacios que no se pueden polarizar, donde debería haber una mesa abierta y donde se dejó afuera un montón de militantes, un montón de sobrevivientes, un montón de familiares de víctimas de la represión estatal de la última dictadura y también víctimas actuales de la represión estatal que también podrían haber participado de esos espacios compartiendo y construyendo una memoria dinámica sin perder de vista lo que pasó y para poder comprender lo que nos sucede actualmente. Y bueno, eso no se hizo, se sesgó, se apropió, se banalizó. Se banalizó, sí. Y hoy esto es una consecuencia directa. Exacto, de eso. Exacto, se sigue banalizando. Hace unas semanas hemos vivido un acto que debió haber sido un acto de justicia para todos los argentinos y argentinas y para aquellos que viven aquí, de repatriación de un vuelo, de un avión. Que había participado en los vuelos de la muerte, en un acto partidario. Sí, un acto de campaña, ¿no? Claro, posicionando candidatos. Qué flaco favor le hacemos al negacionismo haciendo esa. Le hacemos no, porque no tenemos que incluirnos nosotros. Le hacen ellos al negacionismo. Bueno, nos quedamos sin tiempo, ya estamos con, mis hijos están con el padre pateándonos la puerta una vez más, con derecho, pues nosotros somos de estirarla más de la cuenta, así que esto fue Hora Libre, versión función privada, y la vamos a seguir en el cine, así que en un ratito nos vemos en el Gomón, con petaca y un par de sándwiches de contrabando. Estoy abriendo el juego, un juego electrónico.